los viernes a las 10 p.m. ¡No grito más! ¡Si quiero! ¡Entonces vamos a tomar! Acuña. ¡Vamos a tomar! ¡No puedo! Crespo. ¡Vamos a tomar! Dulbeco. ¡No te deja! Durán. ¡Ya uno nomás! ¡No, tres! Freitas. ¡Ah, tres o cuatro! Somos otro día perfecto. ¡Entonces vamos a tomar! ¡Cerveza! Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos otro día perfecto, es el programa número 22 del 2019. ¡Eh! ¿Qué clase de fiesta es esta? Ustedes ni se imaginan, ¿eh? Hacemos radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Bueno, grande es, fuerte también, no es barata, debo decir. Salud, ¿eh? Arrancamos con Molly Hatchet. Quédate no de pe, ¿eh? Esto recién empieza. No quiero decir más, debo decir, boludo. Me siento miserable. Cual Novarecio casi. Déjame. Déjame en paz. Hatchet. El disco es Take No Prisoners, de 1981. Mirá que ha pasado el tiempo. Un poco de rock and roll sureño podrido, un poquito más subido de tono que Lynyrd Skynyrd y esas cosas. Esta se llama Boogie No More. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Saludamos al hombre que más tose en la radiofonía argentina, Mateo Crespo. Buenas noches. Facundo Acuña sentado a la izquierda. Salud. El regreso triunfal de Sergio Oscar Freites. Bruno Dulbeco ausente con aviso. Y por supuesto renovamos la invitación y el agradecimiento a Ramiro Ruffini, que estuvo casi un mes y medio con nosotros, ese mes y medio en el que nos abandonaste, Sergio. Dignísimo hijo de otro día perfecto, sí, Ramiro. Absolutamente. Dignísimo. Debo decirles que vamos hasta las 12 de la noche, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Ya saben que somos ODP Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde pueden encontrar las listas de canciones que todos los viernes ponemos al aire. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808, podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar o con una aplicación muy sencilla que se llama TuneIn, pones en Tránsito FM, también nos escuchás en tu teléfono, en tu tableta o en la compu, y si andás por la zona de cobertura de la radio, en el auto o a través del teléfono, etcétera, etcétera. Mateo Crespo estuvo muy prolífico en la semana, ¿verdad? Sí, aparte justiciero, ¿eh? Vamos a seguir haciendo... El justiciero. Acto de justicia. Me haces acordar a Denzel Washington. Ponele. Y a Charles Bronson. También, fuiste al 1950. Pero lo mío es musical, así que hoy, como la semana pasada, cuando hablamos del documental La Hierba Más Verde, que repasaba la relación entre el cannabis y el rock, para mí había quedado injustamente afuera el stoner rock. Hoy se habla de stoner rock, amigo, así que vamos a estar repasando dos documentales nuevos y algunos que ya hemos comentado para que tengas todo lo que necesitas saber de esa escena salida a principios de los 90 del desierto de Mojave en la Baja California. Y después vamos a hablar de los Grateful Dead, banda legendaria del rock de los Estados Unidos. Acaba de salir una película llamada Long Strange Trip y la vamos a estar recomendando. Pero mira, hoy es el último viernes que vamos a poder hablar de elecciones porque la semana que viene vamos a estar ya en veda electoral. Así que nos vamos a meter a tratar de analizar un poco cómo perfilan las elecciones de un par de domingos para adelante. Porque además no podemos hacer otra cosa. Nosotros obras no podemos inaugurar, por ejemplo. No. O sí, ¿alguien tiene alguna obra para inaugurar? No. Por lo menos que merezca ser inaugurada, no. No. Okay. No por el momento. Así que vamos a estar hablando de las campañas un poquitito y después de un tema que se metió en la campaña a partir de unas declaraciones de Alberto Fernández que tiene que ver con las LELIC y estos instrumentos, estos bonos que fundamentalmente ha utilizado el macrismo en estos 4 años para darles unos grandes beneficios a los bancos. Hablemos de macrismo, hablemos de radicalismo, hablemos de todos los cómplices, ¿no? A la hora de hacer la lista, no hay que olvidarse de los cómplices. No te digo para tirarles piedras por la calle, pero para reforzar la memoria, para no olvidarnos dentro de 4 años quién es quién o quién fue quién, ¿no? Hoy se conoció un dato muy particular, que es que la declaración jurada de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 creció un 50%. Sí. ¿Y cómo es que hizo plata el muchacho? Comprando títulos de deuda. Muy bien. Argentino. De todas maneras, qué debo decir, en eso tengo cierta discrepancia. ¿Con qué? Con vos. Porque si queremos hablar de presidente con plata... No, pero ya tuvimos presidentas con plata, presidentes con plata. Bueno, pero este tipo está haciendo negocios con la deuda argentina. No es lo mismo. Sí, son puntos de vista. Hay economistas, sí, claro, que dicen que no hay nada ilegal ahí. No es ilegal, claro. Yo creo que sí, yo creo que tal vez no sea ilegal, pero como mínimo imagino un conflicto de intereses. Lejos estoy de ser abogado, muy lejos estoy. No, pero ¿no? Es la prueba más clara de que nos gobierna la patria financiera. El de Duhovne creció un 80%. Sí, igual no hacía falta para eso, no hacía falta este momento de Macri. Ahora tenemos pruebas concretas. Sabíamos, ¿eh? Yo ahí hay, probablemente no lo vamos a discutir en el día de hoy, pero ahí en este punto hay una cuestión que tiene que ver. Macri tiene una porción de su dinero en Argentina. Duhovne tiene una porción de su dinero afuera. Sin embargo, han crecido los dos. El de Duhovne creció más que el de Macri. Ahora, ¿y el fideicomiso ciego? Sí, está bien. Está. Ciego como yo es el fideicomiso. Brindemos por el fideicomiso ciego de Mauricio Macri. Ahí hay toda una discusión que vale la pena darse, que es, hemos escuchado muchas veces diciendo, no, los funcionarios tienen que tener el dinero adentro. Ahora, si por ejemplo, vamos a sacar la palabra a Duhovne, el nombre propio Duhovne, vamos a poner fulano, ministro de Economía, que tiene su dinero en Argentina y que toma decisiones sobre la economía argentina. ¿cómo se vería si a partir de las decisiones que toma su patrimonio se incrementa? Digo, me parece que es un tema, digamos, para pensar, al que es bastante fina la línea, digamos, como para encontrarla y decir, la tenés afuera y no confías en tu propia gestión. Es cierto. Ahora, la tenés adentro y tu patrimonio crece. Oiga, no. a partir de las decisiones que tomás. Los que la tenemos adentro no somos los del gabinete, ¿eh? Y no tenemos somos todo el resto. Y la tenemos toda acá. Claro, los que la tenemos adentro no la tenemos afuera, claramente. Hay algunos que ni tenemos, pero bueno. Debo decirles además que este domingo se cumple un nuevo aniversario, 18 años ya. Igual que yo. Parece que no, del último show de Los Redondos, en el, por aquel entonces, Chateau Carreras, hoy se llama Mario Kempes el estadio. En Córdoba. Hay distintas opiniones respecto a si los tipos ya sabían que era el último o no, porque unas semanas antes del 8 de diciembre se suspendió un show que estaba agendado en el Estadio de Unión de Santa Fe. Ya venía raro. Imagínense que en diciembre de 2001 el país estaba a punto de volar por el aire. Pero además de eso, hay diferentes versiones respecto a si el 4 de agosto en Córdoba los tipos ya sabían que era el último o se enteraron entre el 4 de agosto y la llegada del show que tenía programado en Unión de Santa Fe. No se sabe. Lo cierto, lo real y lo concreto es que dentro de un par de días, el domingo que viene, se cumplen 18 años del último show de Los Redondos de Ricota. Vamos a estar escuchando algunas canciones de aquella noche y contando algunos pequeños detalles de cómo va la cosa. Sé que no es muy popular en Argentina Emiliana Torrini. ¿Quién? Yo creo que no la levantan ni haciendo dedo en el acceso este, pero depende. Te vamos a contar de una chica que tiene un nombre que no denota su nacionalidad. Emiliana Torrini nació en Islandia, nene. ¿Cómo no? ¿Nació en Sicilia? No, nació en Islandia. Vamos a contarte de qué se trata Emiliana Torrini. Vamos a escuchar algo de la música a las que nos va a tener acostumbrados, espero, a los que nos sigan a través de Otro Día Perfecto. Obviamente que no es un artista demasiado popular. Yo tuve la ocasión de conocerlo a través de Dani Jiménez, que en sus épocas oscuras me contó quién era. Puede ser cualquiera, decís vos, no, ahora está. No, pero fue su época luminosa, quiero saber. No, esta, la de ahora. Está muy bien, se lo vemos bien, le mandamos un saludo, un brindis. Salud, brindamos por Dani Jiménez y por esa familia. Penta familia, ya son 5. Sumando los perros creo que ya suman 14, pero bueno. Ok. Así que, bueno, vamos a estar dedicándonos a estas cositas de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Neil Young en el año 95 editó un disco que se llama Mirror Ball. Y en lugar de usar a Crazy Horse como backing band, usó a Pearl Jam. Neil Young junto a Pearl Jam, una canción divina que no paro de escuchar cada vez que puedo, ¿eh? Se llama I'm the Ocean. We'll be right back. un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Vos me dijiste, no es verdad. ¿No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Otro día perfecto. El 4 de agosto de 2001 era noche de misa. La ciudad elegida era Córdoba. El estadio por ese entonces se llamaba Chateau Carreras. Pocos sabían que sería la última. Sky, el Indio, Semilla, Walter Sidotti, Sergio Dawi y Hernán Aramberri subían juntos a un escenario por última vez, a lo mejor sin saberlo. Meses después, en diciembre, suspendieron una fecha en la cancha de Unión programada para el 8 de diciembre. Patricio Rey cree que no es el momento, que no hay ánimo para fiestas, declaraban por aquel entonces. Se cerraba el ciclo de la banda más emblemática del rock argentino, luego de 25 años de carrera y 9 discos, todos clásicos sin excepción. Esta noche en ODP sobrevolamos el último concierto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta es la canción con la que abrían aquella noche, hace 18 años, que se cumplen pasado mañana. Tan sensatos, casi sin arrebato, y sos prudente en la tiniebla y con los gatos. La lista de canciones de esa noche, la última noche, fue la siguiente. Unos pocos peligros sensatos, que es esta que suena, popularmente conocida como Golpe de Suerte, El Pibe de los Astilleros, Morta.com, Las Increíbles Andanzas del Capitán Buscapina, así se dice en Ciber Siberia, Una Piba con la Remera de Greenpeace, Pula Berna y Papusa, Templo de Momo, Pensando como una Selga, Rato Moleado, Vamos las Bandas, Nadie es Perfecto, Mi Perro Dinamita, La Murga de los Renegados, Sheriff, Murga Purga, Doctor Saturno, Murga de la Virgencita, Queso Ruso, Ñapi Frufi, Rock para los Dientes, Juguetes Perdidos, Preso en mi Ciudad, Noticias de Ayer, Jijiji y Un Ángel para tu Soledad. En ODP esta noche fría de agosto, hacemos en memoria y traemos desde el 4 de agosto del 2001 la última misa ricotera. El estadio Chateau Carreras, en vivo, la despedida de la banda de rock and roll más importante en la historia de la música argentina. Marita, no sé por la vida, con los bomberos del cuartel, su barrio es tan inclemente y su comparsa es tan cruel, nunca pudo comer de sin que la trampera la aplaste. La murga de la Virgencita, es aguijón picante y miel, se tambalean sus tacones, terminó siendo enroscado en la vida de los Redondos, dentro y fuera de la banda. Ya era muy difícil tocar sin que hubiera quilombo, el estigma de Walter Bulacio, asesinado por la policía, los sobrevolaba hacía 10 años. Y en ese último concierto también hubo un muerto, Jorge Felippi, que cayó desde una baranda. La gente pide en los conciertos de Cayo el Indio que se vuelvan a juntar. Es difícil asegurar que el paso del tiempo y las discusiones no hayan diluido la magia, ¿no? ¿Que vuelvan los Redondos? ¿Estás seguro que hace falta? Suena en la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaban sus ojos desarmándote. Que queja más sus tronos. Tenemos un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió. Las niñitas aman los payasos y la pasta de ¿Quién eres tú? Nadie. Oh, lo dudo. Los hombres que mataste en mi bar, ellos no eran nadie. Pero tú no. Este es un pueblo civilizado. No comemos humanos. No vemos mucha gente de antes. Ya no. ¿Usted lee? Todos los días. Bien. Lo felicito. Yo también. Ya sabe, es irónico. Por más viejos que seamos, la gente como usted y yo somos el futuro. ¿Qué quiere de mí? Otro día perfecto. El pibe está de gira con los Stones y está abriendo en algunos de sus shows en Estados Unidos. Des Rocks se llama. Para la oreja. I've made mistakes. Lord, drop me down. Caught in a landslide. Lost underground. Come close to me tonight. It'll fit. entender o para tratar de explicar qué es esto de las LELIC, porque ayer Alberto Fernández dijo no voy a pagar los intereses de las LELIC, generó un revuelo enorme. Un efecto cascada tremendo. Claro, esto es un nuevo default, pero vamos a explicar un poquito para qué. Las LEVAC fueron el instrumento que el Fondo Monetario Internacional dijo que había que desarmar porque habían generado la corrida cambiaria de 2018. Y ahí es donde aparece un instrumento más acotado que se llaman letras de liquidez, que es lo mismo que la LEVAC, pero solo para los bancos. Que detonó a partir de las declaraciones de Alberto Fernández, pero que en realidad ya tenía un trasfondo que son los temas propios de esta previa de las PASO, ¿no? El tema del dólar y las tasas de interés y demás. Pero ayer el Banco Central debió subir de vuelta las tasas de interés de referencia. Un punto de interés en la ley que es igual al presupuesto de la matanza. ¿A ustedes eso les parece justo? El todo lo que pagan de intereses del ELIX, para que la gente me entienda, son letras que cobran los bancos por las inversiones en títulos del Banco Central que ellos tienen. Ahora, Pablo, ¿es cierto que la LELIC representa un volumen de plata descomunal? Es un volumen alto, es mucho menor de lo que eran las LEVAC, 1,2 billones de pesos. En 3 meses, estoy hablando de abril, mayo, junio, ya se vendió más del 35% de los 9.600 millones de dólares del FMI. Porque nadie habla, ustedes lo pueden buscar en las tapas de los diarios o en algunas noticias perdidas, de los 60 millones de dólares por día. Y bien, es evidente que hay un sector que saca provecho de todo esto, que además se beneficia de las políticas económicas de Macri. Los economistas advierten que el crecimiento de su cantidad y rendimiento podrían generar una nueva bola de nieve que impacte en la economía, generando un enfriamiento de la actividad económica y una recesión más larga. Otro día perfecto. Decí que no soy un banco, si no salgo a comprar el LELIC. A ver, para repasar, ahí escuchábamos algunas definiciones de lo que se trataban las LELIC. Se trata de un bono que el Banco Central le presenta a los bancos lo adquieren y después de una semana el Banco Central lo tiene que transformar eso en dinero más, obviamente, una tasa de interés. La tasa de interés, más o menos, como para que tengan en cuenta, anda por el 60%. O sea, es importante. En una semana solamente del LELIC, los bancos tienen una ganancia muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, más o menos como para tener en cuenta, repasando, hoy lo que hay en plaza de mercado, lo que tienen los bancos en estos bonos que se llaman LELIC, son nada más y nada menos que 1,2%. Billones de pesos, lo que hace más o menos a 5 puntos del PBI. Es un montón de plata. ¿Qué? Un montón de plata. ¿Qué hacemos frente a este fin de semana con toda esa? ¿Con un por billón? Favor, no digas cosas que no se pueden decir por radio. Yo creo que no llegas al domingo, pero bueno. No llego a... Sí, claro, todo eso que me estás diciendo. Con lo cual, estamos hablando de un negocio muy, total, pero muy total, importante, ¿no? Que en este caso tienen que ver con los bancos. ¿Cómo se metió esto en esta semana de campaña? Bueno, precisamente porque Alberto Fernández mencionó que, miren, la verdad que hay que rever todo el tema, digamos, de la tasa de los bancos que están cobrando, digamos, a partir del LELIC, y ese dinero ponerlo en otro lugar a donde hoy está faltando, que era, por ejemplo, mencionó los remedios para los jubilados. Y el otro día fue tapa de Clarín que el Alberto es el de San Luis, ¿no? El de San Luis. Alberto Fernández, digamos, iba a defaultear una deuda, digamos, con los bancos. Una deuda con los bancos, lo cual en principio no era cierto, no fue eso lo que dijo, que dijo es pagarle menos intereses, renegociar con los bancos. En ningún momento dijo defaultear, pero bueno. No, estamos en el medio de un tacho de mierda con el periodismo que supimos conseguir, tal vez, ¿no? Sí, y además vos fíjate qué cuestión, ¿no? Digamos, porque Alberto Fernández larga esta afirmación y quien le responde es un emisario del Fondo Monetario. Ni siquiera Mauricio Macri mencionó nada como diciendo qué descabellado lo que dice el candidato. Con lo cual toma más valor la frase que dijo Alberto, que es hay que pegarle al chancho para saber quién es el dueño, para que salte el dueño, ¿no? Digo, me parece que le pegaron a Macri y saltó el FMI. Saltaron a cuestionar duramente a Alberto Fernández, digamos, por lo que me gusta mucho esa frase. Por lo que planteaba. Incluso pegarle al chancho. El propio Lustó salió a cuestionar estas afirmaciones. Pero sí me parece que ha logrado una cuestión que es en una semana antes de las elecciones instalar una discusión sobre la economía en estas en este escenario, cosa que no es nada fácil y que me parece que es todo lo que no quiere el oficialismo. A propósito, un tema en sí mismo es las campañas y los spots de campañas, ¿no? Sí. Que no hay tantos en realidad. No. Están los hay dos. Es como hay dos de la Izquierda Unida. Sí. No hay. No puede, si la Izquierda Unida no puede haber dos. No tan unida. No hay tantos que vemos en los medios de comunicación. Gómez Centurión y Cynthia Hutton, las dos vidas, votaron por las dos vidas. Ahora. Vota con libertad, dice Spert, capo Spert. En redes sociales. Y Biondini, la cara de Biondini. No vas a ser presidente nunca, Spert. Pero bueno, me cae simpático los spots. Hablando de Spert. Y Biondini, campeón mundial. Discúlpeme. No, pará. Discúlpame la interrupción. Que no se malentienda. A ver si alguno dice. No, en el programa. Nazi. No, después dijeron Biondini, campeón mundial. Quiero decir esto. Aparece en una plaza rodeado de chicos, de gente común, de gente de clase media y clase media baja. Un capo, entre comillas, insisto, lo estoy diciendo entre comillas, ¿no? Y el tipo se candidatea a presidente y te hace el dedito, te pone el dedito de ok, boludo. ¡Qué bárbaro! Para los que dicen que Argentina no es tierra de la oportunidad, si hay alguien que nunca va a ser presidente de Biondini acá, ¿no? Pero. Bueno, lo mismo decíamos hace algunos años de Macri. Sí, igual. Yo en esa. Digo. No estoy tan de acuerdo, porque digo, decir que Macri es nazi es medio banalizar el nazismo, ¿no? No, para nada. El nazismo fue otra cosa. Para nada. Como la dictadura fue otra cosa. Hay un montón de infradotados que dicen, e infradotadas, digamos todo, que también dicen que el gobierno kirchnerista fue una dictadura. Sí, no. Eso también es banalizar la dictadura. Así que en esa cuestión puntual no estoy de acuerdo. Pero bueno, Biondini tiene la posibilidad de tener rotación en tanda. Y sí. Hablando, yo pensé que iba a ir con Iorio. Recién mencionabas a Spert. Spert contrató a un asesor de campaña que le hizo algunas campañas a Clinton en Estados Unidos. Se llama Dick Morris. Dick Morris vino un fin de semana a la Argentina y estuvo trabajando, digamos, todo un fin de semana, digamos, para presentarle un plan de campaña, fundamentalmente en los medios de comunicación, a José Luis Spert. ¿Sabés cuántos spots de campaña en redes sociales del oficialismo pudo identificar Dick Morris? No. Decí un número. 100. ¿Vos? 112. 419. Ahí va. 419 spots distintos, segmentados por gustos, por inclinación política. ¿Y esa que, digamos, y esa por que la pone? La ponemos nosotros, ¿no? Obvio. 419 bueno, spots del oficialismo. Antes de 2015, cuando el oficialismo hacía campaña en las redes, también la poníamos nosotros, ¿no? Digamos todo. Así que, como para darnos una idea. Este es medio, ¿no? Es medio cabeza de termo, ¿no? No sé, ni no saltes porque señalé y esto es radio. Nadie sabe a quién señalé. Nadie salte, por lo que dije. La radio no se ve, decía el gran Lalomir. En un ratito hablamos ya estrictamente de la campaña, ya en la semana previa a las primarias, del domingo 11. Hace 25 años se editaba un disco maravilloso del rock argentino que es Valentín Alsina. ¿Vos te imaginabas a 2 minutos haciendo un disco de covers? Que todavía no salió, que se va a llamar Amigos de lo Ajeno. ¿Te imaginas a 2 minutos haciendo un tema de Sui Generis? Yeah. 24. Otro día perfecto. No one ever expected to get out of the desert, least of all me, with music. It just was never going to happen. Vamos a dedicarnos a conversar acerca de dos pelis sobre el stoner rock, ¿es así? Dos pelis y tal vez un poquito más. ¿Por qué? La semana pasada, cuando hablamos de Greener Grass, ese documental en Netflix que repasa la relación entre la marihuana y la música, dábamos cuenta de que, para por lo menos mi gusto, había quedado afuera el stoner rock, uno de los géneros más canábicos que yo tenía conocimiento. Luego, el sábado al mediodía, después del programa, me cuelgo a ver, como casi todos los sábados al mediodía, Sonic Highways, esa gran serie que hizo Dave Grohl y los Foo Fighters, donde se dedican a recorrer los puntos neurálgicos de las grandes escenas musicales de Estados Unidos. Y justamente el sábado hacían escala en el desierto de Mojave, ahí al lado de Palm Springs, en la Baja California, donde tuvo su epicentro la escena stoner de finales de los 80, principios de los 90. Y ahí dije, no puede ser que no haya nada más al respecto del stoner rock, de lo que ya hemos hablado aquí, como puede ser ese gran documental Such Hawks, Such Hounds, que comentamos hace un par de años atrás, que va muy a lo profundo porque habla de bandas como Hang on Fire, Om, o si se quiere, los Sleep, aquellos dementes que se gastaron todo el presupuesto que les había dado la multinacional London en grabar un disco con un solo tema de 58 minutos, el excepcional Dope Smoker. Unos fumetas que rockean un poco corrosivos, ¿son los stoner o es una simplificación? No, es un aporte más. O sea, corrijamos a todos aquellos que creen que stoner tiene que ver con los Rolling Stones. No es este el caso. Claro que no. No es este el caso. Es una escena musical influenciada muchísimo más por Black Sabbath y, si se quiere, el hardcore y punk de los 80 y 90 en los Estados Unidos. E insisto, cuyo epicentro fue Palm Springs y el desierto de Mojave en la Baja California, donde muy influenciados por su entorno absolutamente desértico, estos pibes crearon una música muy particular y muy en consonancia con lo que los rodeaba. Los documentales que vamos a referir hoy son dos. Uno se llama Desert Age y el otro se llama Low Song Desert. Los dos te los encontrás disponibles en YouTube, uno con subtítulos, el otro no, y repasan muy en profundidad todos los orígenes de esta escena y hasta dónde llegaron. Estamos hablando de pendejos que ahí en la bisagra entre los 80 y los 90 se juntaban en el desierto a hacer lo que se conocía como Generator Festival, donde en el medio del desierto en la noche iban con un generador, enchufaban unas luces, unos equipos y se dedicaban a zapar. La cuestión empezó a crecer a tal punto que se le fue de control, empezó a haber violencia y demás. Pobre el medio ambiente, ¿no? Ni la lagartija quedaba. No, huían todas despavoridas. Pero esto empezó a congregar miles de personas que, además de fumarse cantidades de la mejor marihuana de México, también consumían muchos hongos y también, según cuentan estos documentales, estuvieron muy, pero tuvieron el flagelo de las metanfetaminas, que era donde se cocinaba en el desierto de la Baja California, es donde se producían la mayor parte de las metanfetaminas que consumían en Estados Unidos, porque en el aire del desierto se disimulaba un poco el olor de las cocinas, ¿no? metas. Hasta el porro vas bien, digo, ya cuando te metes con metanfetamina te vas un poquito al pasto, ¿no? No, la verdad que fue una escena bastante, bastante tóxica y que estaba destinada a ser una cuestión muy insular, muy pequeña, muy del desierto. Escucha Feynman que dije hasta el porro vas bien, me odia. Con bandas como Target 13, Unsound, Across the River, un montón de grupos de pendejos muy, pero muy germinales que terminaron formando una escena donde había bandas como Caius, que luego transformó en Queens of the Stone Age, que fue la banda que tal vez tuvo alcance a nivel mundial. Te voy a decir una cosa. Lo sí. Primero que me llamó la atención de Caius, después me gustaron y todo, ¿no? Bueno, esto es Queens of the Stone Age, hablando de drogas. Sí, hablando de Caius. Esto es una oda a las drogas. Escuchá la letra. Vicodin, Valium, marihuana, éxtasis en alcohol. Te brillan los ojitos cuando... Y el estribillo, pa. Bueno, es dejémoslo un ratito, a ver. Al borde de las lágrimas, Mateo, ¿ver? Te decía, lo primero que me llamó la atención de Caio es cuando leí la formación de la banda, el nombre del cantante y del baterista. El baterista era Alfredo Hernández y el cantante era John García. Sí, esto me tiene que gustar, dije. Con esos apellidos y gringos me tienen que gustar. Y después tuvieron un batero que se llamaba Brian Bjork. O sea, era una mezcla de gringos. Brand Bjork, mezcla de latinos con suecos, con Josh Homme, que era ni más ni menos que un beisbolista yankee rubio, bien Nick. Pero bueno, la cuestión es que toda esta escena del desierto de la Baja California empezó a crecer, y si bien para algunos estaba destinada a ser solamente una cuestión local, para muchos había que trascender las fronteras, agarrar la ruta y entrar a darle a la gira. Por eso es que Caius se termina separando y explotando en varios proyectos como Fu Manchu y los Queens of the Stone Age. Pero lo que coincide en estos dos documentales de los cuales estamos hablando hoy, Desert Age y Low Song Desert, es que hubo un personaje fundamental en el aglutinamiento social de toda esta movida, y el chabón se llama Mario Boom Lally. Si bien es un perfecto desconocido para la gran mayoría, es el cerebro, cantante y guitarrista detrás de una gran banda llamada Fatso Jetson. Vamos a escucharla ahora para ilustrar un poquito el sonido del desierto. Otro día. Fatso Jetson, la que está sonando la banda de Mario Boom Lally, un personaje central, neurálgico en toda la movida del stoner rock. Esto dicho por los mismísimos protagonistas en estas dos películas que te recomendamos hoy. Una se llama Desert Age, te la encontrás en YouTube, y la otra, Low Sound Desert, un tanto más difícil de rastrear, pero que también vale la pena, donde vas a tener toda la información necesaria de cómo se dieron los orígenes de esta escena del stoner rock de la Baja California de principios de los 90. Todos llegan hasta Caius. Parece que ahí fue la cuestión nodal, neurálgica, cuando Caius trasciende las fronteras del desierto. A partir de ahí algunos ya empiezan a perder interés porque parece que la cuestión se convierte muy mainstream. Algunos siguen fortaleciendo y haciendo esa cuestión endogámica de la escena desértica, haciendo un montón de bandas y demás, ¿eh? Y otros empezaron a comer caliente. Y otros empezaron a comer caliente y de lujo. Es el caso de Josh Homme, cantante, guitarrista y cerebro detrás de proyectos como Queens of the Stone Age, que también tiene un montón de otras bandas como Them Crooked Vultures y demás, un tipo muy prolífico. Eagles of Death Metal, que también aparecen en el documental. Y quiero también repasar la cuestión del Sonic Highways, porque en la serie que le dedican a la escena del desierto de Mojave también hacen foco en lo que se conoce como el Rancho de la Luna, que es el estudio que compra Josh Homme y en el cual se crearon gran parte de los discos que salieron de la escena, incluidos las Desert Sessions, esas maratónicas y cucumélicas sesiones de improvisación donde pasaba la creme de la escena noventosa, desde PJ Harvey hasta cualquier otro artista, que pasaron y dejaron plasmado en 5 discos muy recomendables llamados The Desert Sessions, la semilla, la cuestión fundamental de lo que luego sería conocido como stoner rock. En 5 discos dobles, además. Es increíble lo que pasó en el Rancho de la Luna en esas Desert Sessions, pero que también muestra el espíritu comunitario creativo del desierto y cómo estos pibes, insisto, estaban muy pero muy influenciados con el entorno. Así que altamente recomendables Desert Age y Love Song Desert, estos dos documentales que rastrean los orígenes del stoner rock. También Such Hawk, Such Hounds, gran documental disponible en YouTube que va mucho más profundo en la cuestión. Y Sonic Highways de Dave Grohl y su Foo Fighters en su escala por el desierto de Mojave, donde también revisitan toda la cuestión de Palm Springs y esta escena que en algún momento se convirtió en global, esto es, si se quiere, gracias a Queens of the Stone Age, que tiene su banda embrionaria en Cayuse. Y justamente vamos a cerrar con Green Machine. Este es el sonido del desierto, amigos. Mántrico, envolvente, hipnótico, valvular, rasposo. Y marihuanoso. Y muy rockero. Cayuse sonando en ADP a las 11 de la noche. Recién vamos por la mitad. Todavía nos queda un ratito, ¿eh? Sucio y podrido. Stoner Rock. En vivo. En una radio de Castelar. Esto es Green Machine. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 pm. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto, porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Pasó un ratito de las 11 de la noche, estamos haciendo radio en vivo, somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Vamos exactamente por la mitad. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freite, Bruno Ludeco en la coordinación virtual. Mi nombre es Ricardo Durán. Hacemos radio en vivo a través de FM Tránsito en 93.9. Somos arroba de perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Puedes escucharnos a través de fmtránsito.org.ar, a través de tu tableta, tu teléfono, si pones en Tránsito FM en TuneIn, o por la radio, en el auto o en tu casa, viejo. Una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Nos queda unas cuantas cositas que escuchar y sobre las que conversar de aquí hasta las 12 de la noche, en vivo, no me canso de decirlo, un 2 de agosto, como hoy, con mucho frío en la maldita ciudad de Castelar. Si Jerry García viviera y se parase en la estación de Morón a comer un pancho, ¿alguien le daría bola? No. Si Jerry García viviera sería montonera. Pero no, nadie lo conocería. Estamos hablando de Grateful Dead. De guitarrista, cantante y compositor de Grateful Dead. Tal vez la eminencia gris detrás de Grateful Dead. Exactamente. Grateful Dead, tal vez alguno de los fenómenos más inexplicables y masivos del rock norteamericano. Hace poquito sacaron una película, se llama Long Strange Trip. Está producido por Martin Scorsese y en un rato vamos a hablar de él. Fenómenos inexplicables y masivos. Tal vez te pongan un brete. A ver. Trasladado a la Argentina, ¿existe algún fenómeno inexplicable y masivo en Argentina? Bueno, muchos dicen que los Te lo Grateful puedo dejar Dead pensar. Son los redonditos de ricota norteamericanos por la clase de ceremonia que se generaba en torno a sus conciertos. A mí lo de los redondos no me parece inexplicablemente masivo, me parece algo que es lógicamente masivo. Capaz que a los gringos Grateful Dead tampoco les parece inexplicable. Algunos sí, en este documental por lo menos muchos no pueden dar no pueden interpretar qué era lo que pasaba en torno a la banda. Realmente lo que sucedía en torno a sus shows era algo único e inimitable. Ustedes saben que hay dos Facundos Acuña. Oiga. Uno es el que viene acá todos los viernes, que es el que nosotros queremos y apreciamos. Y otro es el más light, el más careta, que es el que hace apostillas los lunes a las 7 de la tarde a través de FM Tránsito. Exactamente. Y este lunes estuvimos hablando con Griselda Bulgach. Ella es precandidata a concejal de Ituzaingó por el Frente de Izquierda. Ella es docente, además de precandidata, aquí en Ituzaingó. Y hace algún tiempito había escrito una nota para La Izquierda Diario, en la cual repasaba un poco la situación de las escuelas del municipio de Ituzaingó. Esto es lo que nos dijo al respecto. Sí, bueno, por un lado tenemos escuelas donde no tenemos el servicio de gas, y en otras que no hay un control, porque encima quiero hacer una aclaración que es importante, porque en nuestra escuela, por ejemplo, que hubo un control del consejo escolar. O sea, hubo gente que revisó las estufas que después no funcionaron, digamos, y que generaron un incendio. Hay una responsabilidad. Si bien está toda la provincia de Buenos Aires en las mismas condiciones, porque no solamente lo sacamos en Ituzaingó, salió en Morón, salió en Moreno, bueno, toda la provincia de Buenos Aires está en peligro de derrumbe, digamos, porque si no es problemas de electricidad, son problemas de derrumbe en serio. Esto pasó en Apostillas el lunes pasado a las 7 sí. de la tarde. ¿Apostillas qué es qué? Es un programa que hago los lunes a las 19, que es básicamente una charla, es una entrevista con alguien vinculado a la política local. Ah, no es como acá. No. No, es más serio. ¿Y acá es distinto a lo que haces en Apostillas? Bastante. No hay whisky, por ejemplo. No hay whisky. Por ejemplo, entre varias otras cosas. Okay. Que no hay. Que no hay. Bien. Por otro lado, lo que en muchos ámbitos se ha catalogado como un acto de censura es el levantamiento de la proyección de Escuela Bomba, ¿verdad? Sí, hoy se cumple un año de lo que fue la explosión en una escuela de Ituzaingó, en el cual fallecieron la vicedirectora y el portero, Sandro y Rubén. Hoy hubo una movilización muy, pero muy grande en la localidad de Moreno. Y ayer, los jueves, ustedes saben, son los días de estreno, de estrenos de cine en nuestro país. Y en el Gomón, en el Espacio Inca, que está ahí frente a la Plaza de los Congresos, se iba a estrenar una película, un documental, que se llama Escuela Bomba. Llamativamente, un par de horas antes de que esto se lleve adelante. ¿Así fue? ¿Un par de horas antes? Un par de horas antes, digamos, porque la película tenía fecha de estreno y un par de días antes de que finalmente se pueda estrenar, le avisaron al director y a quien hizo este documental, que se llama Escuela Bomba, que no se iba a poder estrenar ni exhibir en el Gomón. Es casi un inequívoco acto de censura previa, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Juan Mascaró, es el director de la película, que estuvo charlando en Hormigas en la Cocina esta semana, dando cuenta de cómo se enteró y cuándo se enteró también de lo que sucedió con el documental que se exhibió en la vereda del Gomón. Mirá, hace dos días nos avisaron de la imposibilidad de estrenar, la película venía ya en una agenda de estrenos de nuestra asociación, que es DOCA, Documentalista Argentina. Y bueno, nosotros creemos que alguien levantó el teléfono ahí a último momento para que no se viera en un marco muy particular, muy sensible, que es el de las elecciones. Una coyuntura que nosotros no elegimos por esto, digamos, sino por el aniversario de las muertes de Sandra y Rubén, que son el eje temático de la película, ¿no? Y bueno, nada, nos sorprendió la cercanía. Son solo unas horas antes, nosotros ya teníamos la copia en el cine, todos los afiches, bueno, todo lo que implica un estreno. Y nos pasó esto, pedimos una reunión, la tuvimos el martes con la gerencia, se reafirmaron los criterios de que, bueno, las películas que no son producidas por el Instituto de Cine no pueden ser estrenadas. Nosotros es la primera vez que tenemos noticias de esta política, digamos, y además no existe ninguna reglamentación que la avale, digamos, evidentemente es una decisión del Instituto. Y por otra parte hemos estrenado también películas que no eran producidas en el Inca, ¿no? O sea, producidas quiere decir que hayan sido realizadas a través de alguna vía de fomento del instituto. Cosa que hoy es muy difícil también de hacer porque hay un retraso muy grande en los comités que seleccionan los proyectos y hay que esperar entre un año y dos para hacer una película con el Inca. Entonces estos materiales urgentes que siguen un poco procesos sociales que se van dando casi en tiempo real, son muy difíciles de hacer en ese marco, ¿no? Uh-huh. Es como un callejón sin salida, digamos, uno no puede filmar con el instituto, tiene que elegir hacerlo de forma independiente, poniendo los recursos que tiene, los pocos, y después cuando la película se termina tampoco se puede estrenar porque no fue hecha con el instituto. Es muy difícil, digamos, la situación. Esa era la palabra de Juan Mascaró, el director de la película que se llama Escuela Bomba, que como ahí explicaba, un par de horas antes de que la película se estrene en el Espacio Inca, que está ahí en Congreso, en el viejo cine Gomón, le dijeron que la película no se iba a poder exhibir. Es un documental que retrata lo ocurrido en la escuela de Moreno, que explotó hoy hace exactamente un año atrás, y lo que muestra que viejo axioma del macrismo sobre la pluralidad de voces. Ahí está. Pluralidad de voces es algo así. Todas la voz. Sergio Freire se la ha puesto en el aire. Lo estamos emputeciendo. Sépanlo. Claudio Gavis con Ricardo Mollo haciendo una canción clásica de Manal. ¿Te acordás de esta? No se puede volar. No hay tiempo de más. No hay tiempo de más. Una hora es fatal. Un minuto igual. No, no me digas que no se puede. No, no me digas que no se puede. No, no se puede volar. No te queda un minuto más para arrepentirte. No te queda un minuto más para arrepentirte. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora es fatal, un minuto igual. No, no me digas que no se puede. No, no me digas que no se puede. No, no se puede volar. No te queda un minuto más para arrepentirte. No te queda un minuto más para arrepentirte. ¿Pensaste alguna vez que en el 2019 te íbamos a invitar a Telenoche para aclarar esto? No, no, hubiera pensado que me iban a invitar para ver por qué la ciencia tiene menos presupuesto o cosas por el estilo, pero sinceramente para aclarar que la Tierra es esférica, no, jamás. Otro día perfecto. Aunque el apellido no lo sugiera, la chica nació en Islandia hace 42 años. Esta noche en ADP sobrevolamos la carrera de Emiliana Torrini. Y te contamos quién es. Tomorrow never comes. What kind of a fool do they take me for? Tomorrow, a resting place for bums, a trap set in the slums, but I know the score. Hija de padre italiano y madre islandesa, comenzó a dedicarse a la música de pequeña. Lo primero más o menos reconocible es su participación en Gas Gas, una especie de colectivo de actores que terminó decantando en una banda de música electrónica. También se la puede escuchar cantando en discos de Thievery Corporation, Spoon y Paul Oakenfold, aunque su crecimiento exponencial se dio de la mano de su carrera solista. Esta canción que suena es de Polydistortion, el segundo disco de Gas Gas. Emiliana participa de invitada en un par de canciones. Esta se llama Why. Emiliana Torrini en ODP. Tomorrow is just another day when I let the sunshine meet my conscience. You told me stories, gave me new ideas. Pretend only you know the answers. I wait longing for you, baby. There's no one around. La carrera solista arranca en 1995 con un disco que incluía mayoría de temas de otros autores como Paul Williams, Memphis Minnie y Pizzicato 5, entre otros y otras intérpretes. En 1996 aparece Merman, su segundo disco con varias canciones propias y algunos covers de Stevie Wonder, Lou Reed, Johnny Mitchell y Tom Waits. Ambos discos se editaron solo en Islandia. Esta noche en Apretada Síntesis te contamos quién es Emiliana Torrini. Islandesa la piba, ¿eh? You were a dark purple suit with a tissue around your neck. Lonely eating potato soup, I knew I just had to check. A broken bowl of foods was lying by your side. You offered me a chair, I guess, just to be polite, yeah. I guess this is my premier love. With sugar, chocolate and milk. I'm here, look at me, but you just lit a cigarette. You're not quite what I'm looking for, my little marionette, yeah. I guess this is my premier love. I guess this is my premier love. That sweet hound. Emiliana Torrini llega hasta nuestros días con 8 discos de estudio, además de los dos ya mencionados, Love in the Time of Science de 1999, Fisherman Woman de 2005, Me and Armini de 2008, Rarities de 2010, Tokaj de 2013 y The Colorist and Emiliana Torrini de 2016. Noches de delicias absolutas en la voz y en el arte de Emiliana Torrini. Si no la tenías, esta noche en ODP te mostramos de quién se trata. It's not an accident. You meant to touch me. And that's exactly why I'm here. A trick of confidence. 20 years inside. You're exactly what I Nacida en Finlandia hace 42 años, se llama Emiliana Torrini. Esta noche quisimos dedicarle unos minutos para contarte quién es, sin tanta profundidad. Si te gustó algo de lo que escuchaste, entrale, Vale la pena tomarse un tiempo. Nos quedamos con esta, el disco debut de Paul Oakenfold, en la que Emiliana participa de invitada cantando esta canción que se llama Hold Your Hand. Quédate en ODP. Faltan 30 minutos para las 12 de la noche. Polo Kenfold y Emiliana Torrini, Hold Your Hand. ¿Qué pasaría si le dijera que Dios y el diablo hicieron una apuesta, una especie de apuesta permanente por todas las almas de la humanidad? Le diría que siguiera con su medicamento. Escúcheme, nada de trato directo con los humanos, esa sería la regla. Solo influencias, a ver quién gana. Muy bien, lo escucho. ¿Por qué? No sé, tal vez solo por diversión, no hay forma de saber. Ah, es divertido. Es divertido cuando un hombre golpea a su mujer hasta matarla, cuando una madre ahoga a su propio bebé. ¿Y usted cree que el diablo es responsable? Las personas son malvadas, señor Constantín. Las personas. Tiene razón. Nacemos capaces de cosas terribles. Después una u otra cosa viene y le da el empujón que necesita. Bueno, esto ha sido educativo, pero yo no creo en el diablo. Debería. ¿Él cree en usted? Otro día perfecto. There was a conscious decision in my life to be involved in something that was flowing and dynamic and living. Something that had a life of its own, and I was just a part of it. This is the Holy Grail here. This has never been seen. I don't know why. ¿Puedo decir que Grateful Dead no es un fenómeno en Argentina solo por una cuestión de la barrera idiomática? Es uno de esos fenómenos locales de Estados Unidos, como Elvis Presley, si se quiere, a los cuales... con laburar fronteras adentro les alcanza y les sobra, pero salir de su país es muy difícil. Igual Elvis ha sido un poco más internacional. Es cierto, pero nunca salió de Estados Unidos. Nunca jamás salvó cuando fue a la guerra. Y las veces las veces que intentó en Europa no le fue nada bien. Nada bien. De Elvis. de Elvis. Elvis, pero Elvis vive acá. Ya lo charlábamos esto acá en este programa. Vive acá en Parque del Luar, con Luca. En el Luar vive. La cuestión es que a mediados de los 60, desde Palo Alto, California, salieron los Grateful Dead. ¿Cómo estás con California? Sí, es un lugar que me encantaría no solo conocer, sino vivir. La mezcla perfecta entre mar, montaña, rock y drogas. O sea, no puedes pedir. De ahí salieron los Grateful Dead a mediados de los 60 y se convirtieron claramente, sin buscarlo, en un fenómeno social inexplicable en la cultura norteamericana. Dijiste mar, montañas, rock y drogas. Sí. ¿Es el orden que debemos respetar? Mar, ponele, el orden de los factores alterarlo. No altera el resultado. Perfecto. La cuestión es que, como te decía, desde allí surgieron los Grateful Dead, entre otras tantas bandas de la hermosa nube de pedo que fue el Flower Power de mediados de los 60. Pero los Grateful Dead se convirtieron en un fenómeno social difícil de explicar. ¿Por qué? Una banda que ha sacado más de 30 discos en sus dos décadas y pico de carrera y que, manteniendo un perfil bajo y un profundo sentimiento antisistema, se convirtieron en un fenómeno de masas. Esto quiere decir, sus conciertos eran absolutamente multitudinarios, convocaban a gente por miles. Lo cual te termina metiendo de algún modo en el sistema, ¿no? Sí, pero la verdad que lograron mantenerse sanamente fuera de toda la cuestión del mainstream, de la publicidad, de los millones, porque estamos hablando de una banda que daba conciertos de 4 horas y media, 5 horas. Y que para muchos que estuvieron ahí presentes eran considerados ni más ni menos que una ceremonia, toda una cuestión espiritual de la cual había que participar. Y muchos de esos, el público de los Grateful Dead, se llaman los Deadheads, los cabezas muertas, seguían a la banda a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos, tocaran donde tocaran. Realmente un fenómeno social. Te voy a decir algo. No resisto un concierto de más de 2 horas y media. No, iba a decir 2 horas. 5 horas, no resisto. No, pero bueno, por eso los Deadheads, como se llama el público de los Grateful Dead, no son cualquier tipo de público, gente especial, totalmente adaptada y programada para superar los obstáculos más inverosímiles para ver a su banda favorita. Y por eso es que los Grateful Dead se convierten en el fenómeno social del cual estamos hablando y que nosotros ya hemos revisitado muy velozmente cuando hablamos de la película The Other One, que revisitaba la historia de Bob Weir, el otro, la otra mitad compositiva de los Grateful Dead junto a Jerry García, hace un par de años atrás. Pero ahora, si sos fanático de la banda, sos curioso del rock en general, y si tenés Prime Video, este soporte o esta plataforma que tiene Vimeo, que no es para cualquiera, podés acceder a Strange Long Trip, este documental de los Grateful Dead del año 2017 y producido por Martin Scorsese. ¿Dónde lo viste, perdón? Se llama Prime Video, un soporte que es como una especie de Netflix, pero que depende de Vimeo. ¿Pagás por eso? $2.97 por mes. Ah, muy barato. Pero hay varios documentales interesantes. Que... ¿No? Sí, claro, pero hay documentales muy interesantes. La semana que viene vamos a revisitar uno de Steve Ray Vaughan, que por única vez en mi vida vi un documental de Steve Ray Vaughan en este soporte. Así que si tenés Prime Video, metete y chequea este documental llamado Long Strange Trip, que repasa toda la historia de los Grateful Dead, de todo el fenómeno social que significaban, de inclusive hasta la cuestión sónica, porque los tipos montaban un sistema de sonido único para la época y tal vez forzando los límites de la tecnología disponible. Capaz pongo en juego tu memoria. Hace algunos meses, o inclusive el año pasado, hablamos de Bob Weir, ¿no? Del lo acabo de decir. Sí, justamente en el documental llamado The Other One, que está disponible en Netflix, que repasa la historia de este tipo, que es considerada como la otra mitad o el no famoso de los Grateful Dead, ya que Jerry García, con su melena al viento, su barba y sus solos interminables de guitarra, se convirtió en una especie de icono representativo de los Grateful Dead. Jerry García, contemos también, es un señor que está viendo crecer el pasto desde abajo, ¿no? Exactamente, se fue sin saludar, como tantos otros, pero bueno, ha dejado un legado realmente muy prolífico con su banda, los Grateful Dead. ¿Sos de los que piensa que... ¿Qué? Soy de los que piensa Yo no lo afirmaría, lo preguntaría, pero de todas maneras, sos de, lo que, de los que piensa. Es un poco críptico esto que voy a decir y posiblemente lo entendamos nosotros cuatro, ¿no? Diga, diga. ¿Sos de lo que piensa de que cuando alguien se va sin saludar, se transforma en una mejor persona? Y por lo menos se matizan ciertas cuestiones de su vida que cuando lo estaba... Siento, perdón, señor. Para los que creen, para los que creen, perdón, señor. Se matizan ciertas cuestiones de su vida que estando justamente en vida, uno tal vez no era tan tolerante. Bien. Se tiende a iconizar a la gente muerta y a tratar de no hablar mal de ellos porque no pueden defenderse, ni más ni menos. Demos vuelta a la página, sigamos con Grateful Dead. Documental muy, pero muy recomendable, Long Strange Trip, que recorre casi 3 décadas de carrera de los Grateful Dead. En un documental muy bien surtido con imágenes de archivo, con entrevistas, con todo lo que tiene que tener un documental que se precie de tal y con el piso de calidad que da la producción ejecutiva de Martin Scorsese, ni más ni menos. Como te decía, disponible en Prime Video, este soporte que depende de Vimeo y que lo podés tener si pagás casi $3 por mes. Si no estás fuera de la copa, y para todos aquellos que se den maña internetica, calculo que lo van a poder conseguir. Así que les repito el nombre, se llama Long Strange Trip, un largo y raro viaje. Gente muy lisérgica, muy experimental. Los Grateful Dead se han fumado prácticamente una tonelada y media de porro y se deben haber tomado por lo menos 650 ácidos en su etapa de apogeo. ¿A qué no te acordás qué canción vamos a poner? Se llama Tracker, en tu cara, Ricardo. No, Tracker no. Tracking. Tracking. Bueno, Samar. Pasó Mateo Crespo. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? ¿Querés fundar esto sonando de pedo? Got my chips cashed in. Keep trucking. Like the dude of man together. More or less in line. Just keep trucking. Home, home, home. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. We just won't let you be. Most of the cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the dude I man once told me you got to play your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Busted, down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin, knocked down. It gets to wearing thin. It just won't let you be. You're sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke us all the trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Bueno, falta cada vez menos y las estrategias cada vez se ven más claras, ¿no? Más claras. Claramente lo que esta campaña nos está mostrando es un corrimiento hacia un centro-derecha. La decisión de devolverle al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el rango de ministerio que tenía una de secretaría porque había sido rebajado durante este mismo gobierno. Primero hicimos a Vidal, fuimos a hacer Vidal a la base militar y le propusimos a Kicillof hacer una nota y él nos propuso, la contrapropuesta fue hacer una nota. Alberto, creo que es el tipo en este momento. Que es un momento que va a requerir, como vos decías, romper con la grieta, ponerse a laburar, dejarse joder con cosas que no solo que hoy está volviendo loca la gente está angustiada, la gente está con la vida desordenada, nadie sabe cuánto. Vos me decías recién de tus impuestos, nadie sabe si llega fin de mes. La inevitable, y esperemos que esto no ocurra, pero se sigue así, la post-devaluación que va a haber post-elecciones. Porque se está incubando esto cuando Alberto Fernández habla del atraso del dólar. Pero aparecen expresiones de derecha clásica muy antisistema político, muy de outsider, como la de José Luis Espert. Exacto, el antisistema, eso es lo que ellos quieren marcar. Que aparecen ellos. Se necesita un Ministerio de Ciencia y Tecnología, seguramente una política nacional de ciencia y tecnología muy fuerte, porque recordemos que el CONICET hoy le ha dado a la Argentina más del 50% de los productos que usamos como insumos agroquímicos y químicos en el campo, surgen de la investigación pública. Un punto de intereses de la LELIC es igual al presupuesto de La Matanza. ¿A ustedes eso les parece justo? Lo que pagan solo de interés por un año es el equivalente a todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Otro día perfecto. Mañana va a ser el último día en el cual se pueden dar a conocer números de encuestas. Encuestas bastante lamentables en desde varias encuestadoras. Todas operadas. Bastante lamentables y con muchos problemas de metodología, que no lo vamos a discutir ahora, digamos, pero la verdad que es bastante largo. Lo cierto es que mañana es el último día para darse a conocer. El jueves a la noche arranca la veda. Se espera que haya cierres de campaña en varios lugares. Habrá que estar expectante para ver cuál, dónde, cómo, qué dice Mauricio Macri, porque la verdad es que ha estado algunas semanas un tanto guardado. Quien ha tomado más el rol protagónico de estas semanas, sin dudas, ha sido María Eugenia Vidal. Me parece que la campaña de Mauricio Macri vino más que nada por decisiones que ha tomado, como por ejemplo que vuelva a ser ministerio lo que era agroindustria hasta hace poco, y aparentemente va a volver a ser ganadería y pesca, algo que hace menos de un año se había tomado la decisión contraria. Estamos en condiciones de afirmar que los caballos, las vacas y las ovejas tienen ministerio y la salud pública tiene secretaría, ¿verdad? Exactamente, igual que trabajo. ¿Me querés acusar de que es una simplificación? Ok, es una simplificación, pero como me dice Sergio del otro lado, dale, dale, boludo, en serio. Igual que ¿en serio? Trabajo. Una semana antes de las PASO y dos o tres días antes de dar tu discurso en la rural, algo que vos degradaste al rango de secretaría con sobretexto de rebajar gastos de la administración pública, lo volvés a elevar al rango de ministerio solo porque vienen las elecciones y porque dentro de dos días vas a dar tu cierre en la rural. Mañana. Dentro de un día, bueno. Te mereces unos rebencazos como los veganos atrevidos eso vos. Me parece que la campaña de Mauricio Macri pasa hoy, al menos en este último tramo de campaña para las primarias, en medidas que le puedan hacer ganar algún espectro más de votos. Como charlábamos hace un rato, me parece que la campaña de la principal oposición, que es el Frente de Todos, ha tenido un buen tino y ha logrado instalar una discusión en torno a lo económico y a la situación que se está viviendo en el país. El domingo que viene vamos a tener que votar. Nosotros el viernes de la semana que viene vamos a estar en veda, así que sobre todas estas cosas no vamos a poder hablar, pero vamos a estar ya en las horas previas a lo que va a ser las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y quedan unos últimos días de campaña. Kruner, el tipo canadiense, también se fue sin saludar. Una versión corrosiva, arrastrada, de la canción clásica de Leonard Cohen, que se llama Everybody Knows. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat's leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Me, baby. Everybody knows that you really do. And everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows that you've been discreet. But there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody. mountain for your ribbons and bows. Everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that your naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the blood that cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this mighty heart before it blows. Que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Nos pasamos un ratito de las 12 de la noche, ya lo saben. Un ratito antes de irnos, como siempre, como todos los viernes, Freites te regala un reggae. Lass sie gehen. Dann, wenn der Staub sich legt, scheint die Welt wieder hell und groß. Du wirst sehen, es war besser so. Oh, lass sie gehen, lass sie los. Dann, wenn der Staub sich legt und sie nicht mehr in deinem Herzen wohnt, dann lass sie gehen, lass sie los. Sinkendes Boot, schwimm grad noch so. Zeit für die Reißleine, sei kein Idiot. Noch einmal für die Liebe, bittersüße Nacht. Dann verbrenn die Fotos, die Briefe und Abgang. Sag bye bye, mach linke Winke. Flirty flirty oder mach pinke pinke. Lenk dich ab, rennst nachts durch die Stadt. Dein Herz hat einen Knacks, liegst oft noch wach. Schnee auf der Bar, ne Flasche Courvoisier und ein Glas. Am Anfang tut's noch weh, jeden Tag. Du quälst dich mit Fragen, Bruder, ist doch egal. Lass sie gehen, lass sie gehen, lass sie gehen. Dann, wenn der Staub sich legt, scheint die Welt wieder hell und groß. Du wirst sehen, es war besser so. Und lass sie gehen, lass sie los. Dann, wenn der Staub sich legt und sie nicht mehr in deinem Herzen wohnt. Und lass sie gehen, lass sie los. liegen nackt im Bett. Ihr aber habt mal wieder Krach statt Sex. Ihr habt die halbe Nachbarschaft geweckt. Die ganze Straße weiß, sie hasst dich jetzt. Du bist gut im Beleidigen. Sie kann gut mit Sachen schmeißen, die dir heilig sind. Gibt eine Sache, wo sich alle einig sind. Das mit euch beiden, das macht keinen Sinn. Bleib's cool, wenn sie den Raum betritt. Grinst breit, auch wenn du traurig bist. Ich weiß, du willst sie zurück. What? Bist du verrückt? Lass sie gehen, lass sie gehen. Se llaman Seed, así con tres E. S-E-E-E-D. Alemanes ellos. Así es. El rey de Freites para cerrar, ¿eh? Todos los viernes a medianoche. Nos empezamos a ir. Mira, yo te voy a ser honesto, Garzón. Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días. Pero no puede ser. Todos los días. Está mal. Todos los días tengo ganas de salir a tomar algo. Pero está mal. Está mal. Sí, está mal. Está mal eso. Está mal porque vos sos jugador profesional. Pero aparte no sos jugador profesional. Estás en Racing, de los más grandes de la Argentina. Estuve 4 años en Racing. Pero por eso, pero vos no me podés contestar a mí. Me gusta la noche, no puedo dormir a la noche. Tomaste una pastilla hasta que te acostumbrás. Otro día perfecto. No, Cabezón, no, sí, se no, puede. No es tan fácil. ¿Quién si era Franchella ese? No, no, el Cabezón Ruggeri y Centurión. Si te gusta la noche, te gusta la noche. Mirá que para que Ruggeri te ponga los puntos. ¿Qué? Debo decir esto. Diga. Eventualmente, si tengo a Sergio Freites de copiloto, me como una hamburguesa en la cucha. Yo estoy hoy. ¿Estás? Sí. Ok, somos tres. Sabemos que vos no. Son tres. ¿Vos sabés que...? Creo que son dos, igual. Algún día vamos a hablar de... ¿Por qué? ¿Vos tampoco estás? Ah, él está, somos tres. Ah, bueno. Sin nombres. ¿Podremos hablar de las dos caras de Mateo algún día? ¿Las dos caras nada más? Ok, me quedé corto, ¿no? Tal cual. Perfecto. Tengo más caras que un gato. Sin nombres. Vos sabés que cuando salimos de acá el viernes pasado... Hoy, hablando de sin nombres, Bruno. Tengo unos WhatsApp que... No. No voy a leer. Ese teléfono ha sido incautado por Gendarmería Nacional con Patricia Burrich a la cabeza. Que no voy cuando a salimos leer, de acá el viernes pasado fuimos a un bar, ¿no? A la cucha. Sí, a la cucha. Fuimos a la cucha. Sí. Uno de los cuatro que estábamos en toda la mesa se olvidó una mochila. La tuvo que ir a buscar el otro día. No fui yo. Yo tampoco. No fue Sergio. Y yo estaba no sin fue mochila. Facundo, Bruno no fue. Y Ramiro Ruffini no llevaba mochila. Sí, sí. Llevaba mochila. El boludo. Él se fue sin mochila. Digno, hijo de otro. Quiero buscarlo el otro día. ¿La encontró? Sí, sí, estaba. ¿Al otro día? Al otro día. ¿Y tenía todo lo que tenía? A eso no sé tanto. Ok. En fin. Despídase, amigo. Les agradecemos a todos. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días. Esperamos que en mejores condiciones. No. La ausencia de Bruno Dulbeco realmente se ha sentido. Para nada. Sí, es un tipo que nos tira un cable a tierra. Estamos pasados 12 minutos, por ejemplo. Mal. Bruno nunca lo hubiera permitido. Es verdad. Gracias a FM en Tránsito por permitirnos estar al aire. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Hacemos radio en vivo. Somos Otro Día Perfecto. Salud, ¿eh? Tano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora. Y se marcha empezaba